antes de conocerte no había amado nunca. Ahora que estás aquí, todo es tan diferente. Gente que te pregunta, ¿por qué te quiero así? Canada Dry Ginger Ale. El refresco que sí apaga la sed.